Saludos a la audiencia de Farco en el país. Estamos en la jornada número 148 del juicio de la dictadura cívico-militar. Conversamos con el fiscal Daniel Infante por la provincia de Mendoza. En esta oportunidad nos comentaba el trato que se tenía con los detenidos desaparecidos, como por ejemplo algo de lo que le gustaba hacer al carcelero Bianchi, un hombre que medía 1,90 m de altura y pesaba 130 kilos. Se subía a caballito de los detenidos que venían ya torturados y los hacía subir más escaleras de hierro hasta un segundo piso con él arriba. Soy Daniel Rodríguez Infante, soy fiscal ad hoc en el juicio. En las últimas audiencias estuvimos avanzando sobre la situación del penal provincial por los hechos padecidos por 5 víctimas en el penal provincial, que son Seidel, Moretti, Amaya, Eugenio París y Nilo Lucas Torrejón. Y quienes se encuentran acusados son dos integrantes del por entonces servicio penitenciario, que son Bianchi y Linares. En las audiencias de la semana antepasada abordamos todo el plan sistemático de torturas que se implementó dentro del penal, con intervención de estos dos agentes y por supuesto de muchos otros integrantes del servicio penitenciario, y hablamos de las torturas, no solamente de que se podrían denominar tradicionales, en el sentido de los interrogatorios bajo tortura, dentro o fuera del penal, sino también de otras expresiones cotidianas de violencia física, como las requisas, los traslados internos, los castigos en las celdas de castigo o chanchos, como se los llamaba, y también hablamos de las condiciones de detención como tortura. Todo eso nos insumió dos audiencias de la semana antepasada, porque básicamente la prueba en esta causa del penal provincial es una de las más profusas que hay de todo este juicio, porque son, bueno, numerosas la cantidad de víctimas que pasaron por el penal provincial y que han dado cuenta de sus padecimientos allí. Y en el día de hoy quedaba por concluir en esa causa lo referente al delito de privación abusiva de libertad perpetuado contra estas víctimas dentro del penal provincial y de asociación ilícita, que fue con lo que hoy ya dimos por concluido el capítulo del penal provincial como centro clandestino de detención y tortura. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria El Garrobal 106.3, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.